¿Quiénes son los Black Keys? ¿Quiénes son los Black Keys? ¿Quiénes son los Black Keys? Además de ser responsables de la represión en el ingenio Ledesma, el 28 de julio de 2011, son parte del vaciamiento económico del país. Según la base de datos contra la corrupción y la criminalidad económica, empresas vinculadas al grupo económico de Ledesma realizaron operaciones de fuga de divisas durante 2001. Estas son: Ledesma Sociedad Anónima, $8.500.000 fugados. Blasker Investments, $79.500.000 fugados. Bellamy Global Trading, $76.500.000 fugados. Calilegua, $10.200.000 fugados. Orange Creek, $30.500.000 fugados. En total, más de $200 millones fugados durante 2001. $200 millones. Además, miembros de la familia fugaron divisas durante 2008 y 2009 por los siguientes montos: Carlos Pedro Tadeo Blaquier, más de $7 millones entre los dos años; Santiago Blaquier, $38 millones; Luis María Blaquier, $46 millones. Datos extraídos de la base de datos contra la corrupción y la criminalidad económica, debecorrupción.org. Centro de Producciones Radiofónicas, www.cpr.org.ar.